A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos disfrutando de un bandoneonista que ya es historia en los últimos años en el tango. Nos referimos a Néstor Marconi. Tiene que ser rosarino para ser bandoneonista. Y tenía que ser bandoneonista de los buenos para ser rosarino. Nació en el pueblo de Álvarez de Rosario, un 15 de junio de 1942. Desde los 16 años hasta la actualidad, Marconi es uno de los bandoneonistas más admirados en Argentina e internacionalmente. De su más reciente CD, al frente de su quinteto, escuchemos el tango de Agustín Bardi, Gallo Ciego. Thank you. Desde la edad de 16 años, Néstor ingresa al mundo de la música, estudiando piano. Pronto su padre le regala un bandoneón y el sonido misterioso, grave, profundo del instrumento lo va adoptando. Será un verdadero autodidacta de este instrumento, ya que comienza a traspasar todo lo aprendido en piano al bandoneón. Luego, él mismo se propone estudiar la música en serio y lo hará con el maestro Schneider. Pasemos ahora a otra pista de este CD, donde Marconi dirige su propio quinteto, de la creación del propio Marconi Moda Tango. Thank you. cuando Marconi cumple 19 años, llega a Buenos Aires con la orquesta de José Basso, reclutado por este en Rosario por la falta de uno de sus bandoneonistas. Los años siguientes son de un extenso trabajo, requerido por los más sobresalientes directores de orquesta del momento, como Horacio Salgán, Armando Pontier, Attilio Stampone, Astor Piazzolla, Héctor Stamponi y José Leonardo Colangelo. Integra el quinteto del violinista Enrique Mario Franchini, hasta que para 1975 forma el Vanguard Trio, junto a Omar Valente en el piano y Héctor Console en el contrabajo. Este último, recordemos, será el último contrabajista de Astor Piazzolla. Vanguard Trio, recordémoslos, en este tango de Francisco de Caro, Loca Bohemia. Thank you. volvemos al actual quinteto de Marconi. Para la siguiente pista, Marconi invita al cantaor del flamenco Diego El Cigala, que dejara gratos recuerdos de su presentación en nuestra aula magna. Acá El Cigala, junto al quinteto de Marconi, nos trae este arreglo con Perfume a Tango del tema central de la película El Padrino, de Nino Rota, tema del Padrino. Estoy sintiendo tu perfume embriagado y tus palabras susurrando a media voz, y soy feliz al comprender que está llamando a mis puertas el amor. Por eso hoy mi mundo es amanecer, humo y bozón. Intensamente estoy viviendo la emoción que ha desbordado el volcán de tu ilusión. Y al escuchar tu corazón, y entre mis brazos lo he fundido con tu amor. Por eso hoy mi mundo es de amanecer de un nuevo sol. Soy feliz al comprender que está llamando a mis puertas el amor. Por eso hoy mi mundo es de amanecer de un nuevo sol. Intensamente estoy viviendo la emoción que ha desbordado el tután de la pasión. Y al escuchar tu corazón, y entre mis brazos lo he fundido con mi amor. Una voz argentina viene además en este CD del quinteto de Néstor Marconi. Esta vez es el cantante Jorge de Brum. Él nos presenta este tango de Mariano Mores y la letra de Fernando Taboada, Frente al Mar. Estremece en el último adiós, frente al mar, frente a Dios. Yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Pregunto si acaso el delito fue tal, si empezar sin pedir más que amor. Yo no sé qué pasó. yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más. Frente al mar, frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Frente a Dios, frente al mar, yo pregunto si acaso el delito fue tal. Siempre dar sin pedidas que amor, yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas. El viento en tu nombre parece gritar nunca más, ya no sé, frente al mar, nunca. Junto al bandoneón, dirección y arreglos de Néstor Barconi, integraron este quinteto Pablo Agri, el violinista consagrado en nuestra aula magna junto al sexteto mayor. En el piano está el hijo de Barconi, Leonardo Marconi, Juan Pablo Navarro en el contrabajo y en guitarra Esteban Falabella. Despedimos a este quinteto con otro tango de la autoría de Néstor Marconi, Tiempo Cumplido. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con la nueva generación de los actores del tango en la actualidad. Estamos muy complacidos en haber contado con su audiencia a nuestro programa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.